Escucharon Rosario de Ramón B. Rosado, Silvia y Tequesquitengo de Emilio B. Rosado con la orquesta de su mismo autor en grabaciones realizadas en 1958 para RCA Víctor. El danzón nació en Cuba hacia finales del siglo XIX como una manifestación de la identidad cultural de diversas clases sociales cubanas, principalmente las de estratos populares de aquella época, considerada como neocolonial, que años más tarde lograría su independencia de España. No abordaremos las características técnicas del danzón, solo hablaremos del impacto que tuvo en Cuba y México, así como de los orígenes del danzonete. Oficialmente, el primer danzón se llamó A las alturas de Simpson y fue creado por Miguel Failde en 1879. Con el paso del tiempo se fue difundiendo y transformando Tan es así que para el año 1950, elementos como la armonía, la melodía y el timbre, que estuvieron influenciados por la música ligera norteamericana en el danzón mambo, adquirieron rasgos más propios en el cha-cha-cha, que para aquella época era ya un nuevo género. De 1900 a 1950 se conocen dos etapas en el desarrollo del danzón cubano. La primera, de 1900 a finales de la década de 1920, se caracteriza por la asimilación de algunos elementos soneros, la sustitución de la orquesta típica por la charanga francesa y el surgimiento del danzonete. Seguimos con más música. Se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, que así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Ecos de la memoria. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu estar a mí. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Escucharon En el tronco de un árbol, de Eusebio Delfín, La puerta, de Luis Demetrio, y Lágrimas negras, de Miguel Matamoros, con Luis Demetrio y Leo Soto, acompañados por la orquesta de Luis González Pérez en grabaciones realizadas en 1958 para RCA Víctor. Hoy estamos compartiendo danzones y danzonetes con diversos cantantes y orquestas. Al comienzo del programa escucharon el tema La Negra de 1956 para Columbia con la orquesta de Emilio B. Rosado. En el bloque anterior mencionábamos que de 1900 a 1950 hubo dos etapas en el desarrollo del danzón cubano. La segunda, que abarca de finales de los años 20 a la década de los 50, está marcada por el danzón cantado, variedad surgida a partir del danzonete en 1930, que abría la fase de incorporación de textos al género. Una de las primeras piezas cantadas en danzonete fue el tema Rompiendo la Rutina, de Aniceto Díaz, estrenada en 1929. Esta segunda etapa también se caracteriza por los nacimientos de un nuevo estilo, el danzón mambo, y de un nuevo género, el cha-cha-cha, que cierra el ciclo del danzón. Disfruten del tema El Danzón Nunca Muere con la orquesta de Ángel Chino Flores, una fusión de danzón con cha-cha-cha que tuvo tanto éxito en México. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa, Ecos de la Memoria. Continuamos. Seguimos con más música. Les tenemos ahora las piezas ¿Dónde estás, corazón?, del español Luis Martínez Serrano, Elodia, y Zacatlán del poblano Pedro Escobedo Hernández, claro, con la orquesta de Ángel Chino Flores en grabaciones para discos Orfeón de los años 60. Thank you. El danzón cantado mantuvo los rasgos del danzonete. Sin embargo, lleva a su clímax la importancia del cantante, al cual queda subordinada la orquesta. Su aporte principal consistió en llevar al contexto danzonero la parte cantada de diversos géneros de la música popular cubana, como la guajira son, la canción el bolero o la guaracha, y otros de la música popular extranjera como el tango. Esta forma del danzón fue popularizada por muchas agrupaciones de la década de 1930, destacando la de Cheo Belén Puig. Entre los intérpretes del danzón cantado figuran Barbarito Díez con la orquesta de Antonio María Romeu, con temas como 20 años de María Teresa Vera y Lágrimas Negras de Miguel Matamoros. También fueron famosos Pablo Quevedo, el divo de la voz de cristal, y Paulina Álvarez, la emperatriz del danzonete. Les tenemos más música. Cuando sintió mi alma tu desdén, lloró gotas de sangre el corazón, y la ilusión querida que dio aliento a mi vida se convirtió en amarga decepción. Por eso es grande, por eso es triste, muy triste el querer. Compadéceme, sí, con amor ven a mí. Quiero volver a tener este mundo. todo camino de espinas, camino adelante. Canta bohemia, olvida tu sino, sigue caminando, ese es tu destino. Camino de espinas, camino de flores, camino de ensueños, camino de amores. Ecos de la memoria. Disfrutaron de los temas Tampico, Tamaulipas, de Huelo Rivas, con las Tres Conchitas acompañadas por la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz en el año 1962, Desdén de Emilio Padrón y Licha Buenfil y La Negra del Dr. Gonzalo Bravo con la cantante michoacana Alma Graciela Errejón, mejor conocida como Esmeralda, quien destacó por interpretar boleros y ritmos principalmente españoles. La letra de Desdén es más popular por ser famosa con artistas como los hermanos Martínez Gil, pero la del danzón, La Negra, hasta hace poco tiempo era desconocida para un servidor, por lo que podemos considerar que esta pieza es inédita en este programa y es para nosotros un privilegio compartirla con ustedes. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos a ustedes su amable atención y a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives, Romeo Sibaja y Rolando Rolas, por la oportunidad. Me despido a nombre del equipo de producción conformado por Ana Dalal de Gives Nazará, Marco Antonio Berzunza León y su servidor en la dirección. Soy José Antonio García González, la voz romántica de la radio. Los dejamos con los temas Llena de Gloria, Glorioso Veracruz de Guayo Portilla y Acayucan de Macario Luna Hernández, con el jarocho Pedro Domínguez Castillo, mejor conocido como Moscovita, acompañado por sus guajiros en grabaciones para Musart, realizadas en 1963 a ritmo de danzonete. Cabe destacar que Moscovita se dedicó a interpretar este género hasta su muerte, aunque también grabó números en bolero, mambo y guaracha. ¡Hasta la próxima! Llena de gloria, llena de luz, por su franco en el carácter, es muy rica y elegante nuestra heroica Veracruz. Es muy rica y elegante nuestra heroica Veracruz. En ella empecé a querer, en ella vivo contento, dispuesto en cualquier momento por Veracruz sucumbir. Dispuesto en cualquier momento por Veracruz sucumbir. Señores, los familiares del cadáver me han nombrado para que presida el duelo del que en vida se llamó Papá Montero. Señores, los familiares del cadáver me han nombrado para que presida el duelo del que en vida se llamó Papá Montero. ¡Oye! A enterrar a Papá Montero, mira, canalla rumbero. Ya murió ese Papá Montero, mira, canalla rumbero. Eres glorioso, cara. de amor. Yo solo pienso en tus mujeres, que son ensueño de inspiración. Tienen tus playas suaves caricias del paraíso de la ilusión. Hay en tu cielo nido de amores, porque en tus noches la brisa es amor. Eres mi tierra veracruzana, eres glorioso canto de amor. Yo solo pienso en tus mujeres, que son ensueño de inspiración. Tienen tus playas suaves caricias del paraíso de la ilusión. Hay en tu cielo nido de amores, porque en tus noches la brisa es amor. Dedico a su suelo esta inspiración. Tú me viste nacer Veracruz, me has dado la dicha de ver en ti la luz. En Villa del Mar perfuman sus arenas tus bellas mujeres tan lindas que se ven. Tú me viste nacer Veracruz, me has dado la dicha de ver en ti la luz. Con ritmo de guapango que siente uno soñar. Tú me viste nacer Veracruz, me has dado la dicha de ver en ti la luz. A mi Veracruz le canto con pasión, dedico a mi suelo esta inspiración. Tú me viste nacer Veracruz, me has dado la dicha de ver en ti la luz. Yo te quiero en mis noches, te recuerdo y te venero. Acayucan, por tu ausencia yo me muero, porque de Veracruz, Acayucan querido, tú eres la luz. Thank you.